esa calle negra con nuestros chaquetones negros. Al final del callejón se abre una ciudad. La niebla oculta nuestros rasgos y moja la vereda. Empieza otra noche de sábado. Los autos y las fiestas ya rodean el ambiente. El frío no es frío si compras diversión. Las luces de las barcas lastiman a nuestros ojos. Olor a farsa llena este lugar. Sábado en la noche. La gente estúpida sobra. Pesca una chiquilla nadando en alcohol y tabaco. Alegría de vivir, ellos dicen. Los chaquetones negros traían en los bolsillos cuadernos negros. Y ya empezamos a tomar nota de lo que se ve aquí. Las manos aparecen sendas cámaras negras, fotografiando sin cesar. Sábado en la noche. La gente estúpida sobra. Sábado en la ¿quién pesca noche? Una chiquilla. Sábado en nadando noche. En alcohol y tabaco. Sábado alegría noche. De vivir, ellos dicen. Para lucir letreros en la ropa. Convence a tu chiquilla que te pareces a su ídolo. Manténganse despiertos. Denos tus mejores voces. Ocultos en la niebla. No pueden vernos. En las paredes matutinas verás este domingo. De la noche anterior vas a reconocer a varios de tus amigos. Y cuando veas tu nombre al pie no lo podrás creer. Sábado en la noche. La gente estúpida sobra. Sábado en la noche. ¿Quién pesca una chiquilla? Sábado en la noche.